esta lluvia apaga el sol, paga las deudas del corazón, buscando luz en esta sin razón. Una corazonada al caos se desata en mi lazo, en mi regazo solo una azotea que bloquea zorras a ras del suelo mojado. La joya de una corona no adorna mi lado malo, a los fallos de un techo roto donde hay goteras que magnifican la insignificancia de un problema. Y aunque lo viera, no hay respuestas a estas mierdas, enferma la espera para llegar a ser más en estas tierras, donde me rasco con el vasto aroma barro, arrodillado frente a las rosas que entierran lo que narro. Me siento sucio, no hay luces ni aplausos que cierren esta función. Denuncio un silencio que han robado, un eco que me come lo que no quise pensarlo. Por hoy no, me rayo, bajo este rayo de esperanza siembran dudas. Se muda mi piel a otro lugar, yo quiero jugar, bailar sobre palabras mudas, pensar en sudar, dejar de buscar, asustado ayuda. Se nubla este cielo en gris, se la vi, será el fin, se da lisa, empapada de una mentira que recae sobre otro charco, otro chasco, otro más, con la mirada perdida y con la cara de asco. Con el glamour de una estrella de rock, no, hundiendo mi cara de nuevo en barro. Si de verdad soy el niñato que se desangra en su cuarto, por mis huevos que hoy no duermo. Valía el odio hacia mi padre si te crees superior, o encuentra la solución para este crío. Que ya hace tiempo que dejé de usar tus ojos para ver que yo ya no me apellido Murillo. Mi seriedad no tiene nada que ver con esas hoes, ni mi felicidad con mis canciones. Dirección Vilada Cans me representa más que eso que dices de que te metes cristal. Sobredosis de miseria, olvida todo lo que sepas, vamos, borra las huellas. Si de verdad vas a intentar que lo ponga fácil, no sabes que soy como Bader Gari, como Manny, sin llevar Armani. Pediste reventar, nosotros te lo dimos gratis. Manejo al Illuminati, a todo aquel que crea que por una etiqueta es mejor que nadie. De perdidos al Nirvana, deja que te griten, pero nunca que te manden. Pero ya sabes, esquizo como Ledger, quiero dar a mi padre una razón para insultarme. Flotando en este barco de papel, haciendo largo y más largo el camino que ayer dejé. No sé las veces que llegué a perder el norte, gritando por favor ven, no soy quien ellos creen, no ven quien aguanto el terror del espanto. Estoy harto en mi cuarto, dando largas al quebranto por no dar el salto en este balcón, siendo un cobarde por no luchar, solo en este mar de rosas muertas por no llorar al regarlas. No, otra falsa alarma, no hay ningún dios que vaya a salvar a mi alma. No encuentro amor cuando vuelve a mirar mal a mis espaldas, claro, cuando de espaldas nado. Es otra ola que demora el paso, si la soledad molesta los tobillos del fracaso. Y la solución abochornando el tercer vaso, y yo quiero otro vaso, otro vaso, otro más, ¿no?